Tenemos un aviso muy importante para todos, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras de medios. Nos dicen que al concluir la cátedra estará disponible una compilación de audios, fotos y textos en DVD para que se puedan llevar a un costo de recuperación de 40 pesos. Pueden irse apuntando en la lista y preguntar más información en la radio bocina que está junto al café. Las compilaciones comenzarán a estar listas una hora después de que concluya la cátedra. Gracias. Gracias. Ahora van a continuar los compañeros de Oaxaca, Sierra Sur. Está la voz de los zapotecos Huiches en Prisión, Oaxaca, Pueblo Chapino y Pueblo Zapoteco. Chanrego Mayes. Dices que dago lisgo parandena, todisna luchokwan girigna yesna. Mi nombre es Erika Sebastián Luis, zapoteca de la región Los Sicha, de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Nosotros conformamos el colectivo La Voz de los Zapotecos Siches en Prisión, junto con Álvaro Sebastián Ramírez. A nuestras hermanas y hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nuestras hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena, saludamos y agradecemos que nuestra palabra haya sido convocada para participar de la cátedra Tata Juan Chávez. Somos lengua zapoteca de la Sierra Sur de la región Los Sicha, Oaxaca. Somos hijas e hijos de nuestros pueblos zapotecas, que como cuentan nuestros antepasados, padres y abuelos, se fundaron después de caminar hacia las montañas buscando un lugar en donde brotara la semilla, el maíz, que venían huyendo de la persecución. El próximo 25 de septiembre se cumplen 17 años de iniciada la represión contra los habitantes de la región Los Sicha, con el argumento de que en la región Los Sicha se encontraba el bastión de grupos armados. Los malos gobiernos estatal y federal en 1996 arrasaron con todo. Más de 150 detenidos y llevados a diferentes cárceles del país, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desaparecidos, delitos sexuales, desplazamientos forzados, tortura. Verdaderos crímenes de lesa humanidad. En aquel entonces, al frente de los operativos estuvieron José Trinidad Rodríguez Ballesteros, comandante de la Policía Judicial, Roberto Pedro Martínez, procurador de Injusticia del Estado de Oaxaca. ¿Quiénes ordenaron los operativos? Gabino Cue Monteagudo, hoy gobernador del Estado de Oaxaca, pero que en 1996 fungía como asesor y secretario técnico de Diodoro Carrasco Altamirano, gobernador de Oaxaca. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México. El Ejército Federal, Policía Estatal y grupo de entregadores o guardias blancas se instalaron en tres bases de operaciones mixtas que hasta hoy mantienen el hostigamiento en todos los pueblos de la región Los Sicha. Desde el 25 de septiembre de 1996 hasta hoy, quedan 7 hermanos Los Sicha en prisión, acusados de conductas que no constituyen delito alguno. 17 años de prisión injusta e ilegal. 17 años de resistir y luchar contra la consigna del Estado mexicano, ordenada por Ernesto Zedillo, ejercida por Diodoro Carrasco Altamirano, y que hasta estos días la sostiene vigente Gabino Cue Monteagudo y toda la clase política en su conjunto. Nuestros presos son Eleuterio Hernández García, Justino Hernández José, Zacarías Pascual García López, Abraham García Ramírez, Fortino Enríquez Hernández, Agustín Luna Valencia, Álvaro Sebastián Ramírez, con sentencias que van de los 20 a 30 años de prisión. Yo soy hija de Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia de la región Los Icha, adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona. Juntos sostenemos la lucha por su libertad con dignidad y rebeldía. Álvaro, desde finales de los años 70, caminó junto con sus pueblos, organizando, luchando para autogobernarse. Varios años después, en los 80s, lograron frenar el cacicazgo en la región. Comenzaron a movilizarse por miles, con la idea de arrancarle al gobierno de ese entonces mejoras para las comunidades. Después, en los 90s, la represión. Álvaro, al conocer la historia de cómo construyeron su trabajo los hermanos zapatistas, se identificó mucho. Así lo hicimos nosotros en un inicio, solo que no teníamos claro el camino, dice Álvaro. Al conocer la sexta declaración de la selva Lacandona, Álvaro se reconoce en ella, reconoce ahí los principios para luchar y construir otra cosa. Él ya lo había hecho desde abajo y sigue consciente que no hay otro modo mejor de hacerlo. Con Álvaro caminan nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros demás hermanos presos, nuestros perseguidos. Camina con nosotros el dolor de los golpes de la represión, del despojo, del desprecio y de la explotación. Los siete hermanos Los Ichas se encuentran en la cárcel por ser indígenas, por ser pobres, por tener ideas políticas contrarias al régimen, por luchar por la autonomía de los pueblos. Con la llegada del régimen de Enrique Peña Nieto y después de 17 años, vuelven a golpearnos. El 7 de junio fueron sacados de los dos penales estatales en los que permanecieron, haciendo habitable un lugar diseñado para la muerte. Hoy están en el Ceferezo 6 en Huimanguillo, Tabasco, a 20 horas de nuestros pueblos de origen, aislados e incomunicados. El mensaje es claro: no te organices, cállate, no pienses por ti mismo. Nosotros no miramos hacia el poder de arriba, esperando que ellos nos resuelvan el problema. ¿En qué cabeza cabe ir a pedirle justicia a Gabino Cué, que ahora es gobernador de Oaxaca, si él mismo dio la orden y asesoría para violar, matar, torturar y encarcelar a nuestros hermanos y hermanas? En nosotros no. En nosotros no perdonamos y no olvidamos. Organizándonos y luchando, reconstruyéndonos, es como podemos hacer visible la intolerancia y desprecio que sienten por nosotros y nosotras. Es caminando juntos, platicándonos, escuchándonos, como tenemos que resolver nuestros problemas. Nosotros mismos es como podemos curar nuestros dolores. El poder del pueblo es más fuerte que el poder de arriba, por eso se empeñan en seguir destruyendo el tejido común en nuestros pueblos. Por eso enciman sus partidos políticos sobre los usos y costumbres. Por eso reparten dinero, regalos, despensa, proyectos, etc. Tenemos dignidad y nuestra dignidad no tiene precio. Es aquí, en la casa de los pueblos, donde también habita la dignidad. Libertad para los siete presos políticos y de conciencia de la región Los Icha. Nunca más un México sin nosotros. San Cristóbal de las Casas, agosto 2013.